La Comisión es el organismo encargado de monitorear que los estados respeten y den cumplimiento a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Es por eso que frente a las violaciones graves al derecho a la comunicación antes reseñadas, venimos a pedirle a la Comisión que intervenga y solicite al Estado la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones, que evite nuevas vulneraciones y cumpla con los principios de protección de la libertad de expresión. Específicamente pedimos que la Comisión requiera al Estado el apego a los principios interamericanos de democratización de los medios, pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual, el sector público, el comercial y el sector sin fines de lucro. Que repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados, que acepte el asesoramiento técnico ofrecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la reciba en visita oficial. Y finalmente, que garantice la transparencia, la participación plural y la representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación, así como en los mecanismos de regulación y control. Muchísimas gracias.